El encuentro de la Mesa Nacional de Barrios Populares se reunió en Cipolletti, en el Alto Valle Rionegrino. Por primera vez, el encuentro se dio fuera de Buenos Aires y reunió a más de 120 vecinas y vecinos de asentamientos informales de todo el país. Se trató de una actividad organizada por la Mesa Nacional y convocada por el Foro por la Tierra y la Vivienda de Cipolletti, con el objetivo de discutir cómo iniciar el proceso de urbanización de los barrios que ya están dentro del Registro Nacional de Barrios Populares. Lila Calderón, integrante del foro, valoró la posibilidad de encontrarse en una provincia del interior del país. Y por lo importante es que todos lo entendieron, que es importante reunirnos, y se dio acá en la ciudad de Cipolletti. También Río Negro, convengamos que Río Negro tiene, de los más de 4.000 barrios, tiene más de 140 asentamientos informales, tomas de tierra, siempre hablando antes del 2016. Ahora hay muchos más, porque durante este proceso, al no haber políticas de tierra, siguió la gente buscando un lugar para vivir. Del encuentro participaron delegaciones de más de 10 provincias que son parte de las siguientes organizaciones sociales: Techo, Cáritas, La Corriente Clasista y Combativa, Somos Barrios de Pie, Movimiento Evita, el MP La Dignidad, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Foro por la Tierra y la Vivienda, Pueblo Unido y el Frente Popular Darío Santillán. De nuestra ciudad, Viedma, participaron cuatro vecinas del barrio Progreso, que además forman parte de la cooperativa Nosotras desde Abajo del MTE. Para Susana Martínez, viajar al encuentro significó poder conocer las realidades de otros barrios populares de todo el país y pensar de qué maneras seguir organizándose. Yo la primera vez que viajo hacía eso y yo, es la primera vez que yo escucho yo no esas cosas. La verdad que fue muy lindo para mí aprender nuevas cosas y escuchar otros problemas de otras personas, de otros barrios que a veces tienen más necesidades que uno. La verdad que es muy triste todo lo que pasa, está pasando. Hay mucha pobreza, muchas situaciones muy, muy tristes. Creo que todos los días debemos seguir peleándola por nuestro derecho, por tener algún un techo digno y un hogar. Reportamos para el informativo Farco desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.